del Tribunal de Cuentas. Los miembros del Tribunal de Cuentas tienen el agrado de dirigirse a usted y por su digno intermedio a todos los honorables concejales con el fin de solicitarle aclare si la nota, remitida con fecha 21 de junio de 2018, referente a las consideraciones vertidas en nota por el concejal Juan José Nieto, se realiza en el carácter de resolución del cuerpo, atento a lo dispuesto en el artículo 57 del reglamento interno y en consideración de los términos del apercibimiento del artículo 30, inciso 17 de la Ley Orgánica Municipal, que se encuentra concordada con los artículos 81, por el cual se requiere el voto de las dos terceras partes, en cuyo caso deberá remitir la resolución respectiva o si la misma la realiza el concejal a título personal a los fines de darle el trámite correspondiente. Sin más, aprovechamos para saludarlos con el cordial, afectuoso y respeto que dicho honorable Consejo Liberante merece Oscar Fon y Solange Bianco, que es la secretaria. Bueno, acá tengo la nota que en su momento salió del Consejo, salió por nota, no por resolución. Y en realidad fue, entiendo yo, un descargo de usted, concejal. Sí, pero también en el descargo solicito información. Creo que fue claro el descargo que yo pido. Si con los otros funcionarios que ya salieron también habían tenido la misma... Creo que tenés que aclararle sí, no que es un... A ver, si era por resolución... No, fue por nota. Fue por nota, fue un pedido que hizo el concejal. Por eso, aclararle que es un pedido que hace el concejal, para que le puedan contestar, me parece a mí. Pero además, si me permite, presidente, sí. Un pedido que hace el concejal... Que acompañó el cuerpo también. Pero por supuesto... Pero el pedido es posterior a la resolución arbitraria que hizo el tribunal. Ah, sí. Con un total abuso de autoridad. Estuve consultando el martes pasado con uno de los estudios jurídicos más prestigiosos que tiene esta provincia y le aseguro que de los 6 profesionales que había, no me podían creer lo que les contaba del Tribunal de Cuentas. Entonces, a mí me gustaría que quede también, si se le responde, que es una presentación que por supuesto que hizo personal y que fue acompañada por lo menos por algunos miembros del Consejo, la presentación que hizo el concejal Nieto es posterior a la resolución arbitraria del Tribunal de Cuentas. Eso sí me gustaría que conste. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. No sé si consideran enviarlo por resolución, porque acá se le emplaza al tribunal que responda. En la nota tenía... ¿Tiene que le lea la nota para Dale. Refrescar? En relación a vuestra providencia número... No, claro, fue la providencia. Fue la providencia. Sí, 9/2018, de fecha 23 de mayo del corriente año, por la presente le remito ese tribunal copia de la nota de consideraciones realizada por el señor Juan José Nieto a la sazón concejal de este órgano legislativo, quien se viera inmerso en el supuesto conflicto de interés pretendido por ese tribunal. En tal sentido, y habiendo efectuado análisis de las valoraciones fácticas y doctrinales que el Tribunal de Cuenta tomará en consideración para dictar la providencia referida, es dable preguntarles si se han estimado, contemplado y merituado los mismos conceptos jurídicos, doctrinales, filosóficos y políticos para con los miembros del propio Tribunal de Cuenta. Toda vez que en el mismo sentido y a la hora de realizar los análisis conceptuales que finalmente estiman, se requiere para la integración y formación de los órganos de gobierno que propone el sistema republicano de gobierno, no se susciten conflictos de poderes en los términos de vuestro razonamiento aplicado a la medida en cuestión. Por lo tanto, con el mismo apego y estrictez analítica, se deberá informar a este Consejo Deliberante de idénticas medidas adoptadas por supuestos públicos y notorios similares ocurridos tanto en la administración saliente como en la actual, a los fines de descartar cualquier tipo de finalidad política, discrecional o persecutoria, debiendo asimismo remitir copia de todos los actos administrativos ejecutados en tal sentido, por lo que llegado el caso se procederá a ejercer las atribuciones que son conferidas a este Consejo Deliberante por Ley 8102 en su artículo 30, inciso 17. Dese el presente trámite de urgente despacho. atento el tenor y consideración de la misma, debiendo operar, responder dentro de los 7 días de su recepción. O sea que esto, y esto llegó por lo menos mesa de entrada, 25 del 6 del 18. Más claro, imposible. Yo ratificaría. Yo ratificaría el pedido y lo mociono por resolución. Si no le queda claro que fue una nota, sea por resolución. Bueno, someto entonces a votación. Aprobado. Aprobado. Sí, compañero. Aprobado. Aprobado. Aprobado por unanimidad. La reiteración bueno, entonces, por resolución. Bueno. Ratifica el mismo texto, si está más claro que. La copia y la nota.